Buenas tardes. El Señor está en este lugar. Cada vez que alabamos al Señor, cosas extraordinarias suceden. Vamos a abrir la Biblia, por favor, en el libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 22. Proverbios 10, 22. Dice: la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Podrías repetirlo de memoria? La bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Yo creo que debemos realmente de estar agradecidos de que nuestro Dios es un Dios que nos hizo con un propósito: bendecirnos. El propósito de Dios es bendecirte. Desgraciadamente vivimos en un mundo totalmente alejado de Dios, un mundo que ha hecho a un lado a Dios. Y por eso nos rodean tantas maldiciones por todos lados. En el libro de Pedro, primera de Pedro 3:8, el apóstol Pedro dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario. ¿Qué hay que hacer? Bendecir, bendiciendo, dice. Y mira lo que sigue. Quiero que lo leas conmigo y lo entiendas en tu cabeza. Dice, léanlo en voz alta: sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis, ¿qué cosa? Bendición. Bendición, bendición. Dios quiere bendecirnos. Hace 100 años aproximadamente, en una de las provincias de los Estados Unidos que se llama Nueva Inglaterra, vivieron dos hombres en el mismo lugar, la misma ciudad, en el mismo tiempo. Uno se llamó Jonathan Edwards y el otro se llamó Max Jukes, Maximiliano Jukes. El primero, Jonathan Edwards, cuando se le presentó el mensaje del Evangelio, cuando por primera vez alguien le predicó, este hombre abrió su corazón, le permitió al Señor Jesucristo entrar en su corazón, sentarse en el trono de su vida, le entregó las riendas y el Señor en estos últimos 100 años, este hombre se convirtió en uno de los predicadores más fuertes de los Estados Unidos que ha existido. Jonathan Edwards escribió libros, fue pastor, predicó por todos lados, tremendo hombre de Dios. Y en estos últimos 100 años, debido a que él recibió al Señor Jesucristo, toda su genealogía, toda su descendencia, mira lo que salió. Salió de él un vicepresidente de los Estados Unidos, 65 catedráticos de universidad, 3 senadores, 30 jueces, 100 abogados, 60 médicos, 100 predicadores y 100 misioneros. ¿No quieres una descendencia así? Extraordinario. ¿Todo por qué? Porque recibió al Señor Jesucristo. ¿Y todo por qué? Porque abrió su corazón para que Dios lo bendijera. Y de esa manera Dios pudo hacer explotar en la vida de este hombre bendición tras bendición. Yo quiero que mis hijos sean bendecidos. Yo quiero que mis nietos sean bendecidos. Mis bisnietos, mis tataranietos, como se diga. yo quiero que toda mi generación sea bendición. En cambio, el otro hombre, que se llamaba Max Jukes, fue un hombre golpeador de su esposa, un hombre vago, un hombre borracho, un hombre que cuando se le presentó el evangelio, lo rechazó, no lo quiso, dijo, eso no es para mí. Jamás fue a la iglesia, jamás levantó sus manos al cielo, jamás alabó al Señor, su Creador. Y debido a que él se cerró a Dios, de su descendencia, en estos últimos 100 años, imagínate nada más, salieron 310 vagos, 150 criminales, 7 asesinos, 100 alcohólicos y 200 prostitutas. Yo no quiero eso, de ninguna manera. En esta tarde el Señor nos está llamando a que recibamos sus bendiciones. Acabamos de leer en Pedro que la bendición de Dios es nuestra herencia, es algo que heredamos. Es parte de la voluntad de Dios para nuestra vida, bendecirnos. Y vamos a ver a 3 personas en la Biblia que Dios bendijo. Y vamos a ver qué es lo que sucedió con ellos. Primero que nada, con Adán y Eva. Vamos a Génesis capítulo 1, versículo 26. ¿Trajeron su Biblia? ¿O estás acostumbrado a que te la pongan acá arriba? Por favor, traigan su Biblia siempre. ¿Qué tal si se va la luz y esta cosa ya no sirve? Hay que traer nuestra Biblia. Primera Génesis 1, 26. Dice, entonces dijo Dios. Mira lo que dijo Dios. Hagamos. El Padre le dijo al Hijo y al Espíritu Santo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra, nada más, varón y hembra, no hizo otras cosas raras. Varón y hembra los creó. Y luego mira lo que dice, el versículo 28, mira cómo comienza. Ya tenía a Adán, ya tenía a Eva enfrente de él. Y mira lo primero que hizo Dios con ellos dos. Y los bendijo. Fue lo primero que hizo, antes de darles órdenes, de darle mandamientos, de decirles qué cosa hacer, qué no hacer. Lo primero que hizo, mira lo que dice, y los bendijo Dios. Y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y así lo hicieron. Pero notaron que lo primero que hizo Dios con ellos, ¿qué hizo? Los bendijo. Entonces, la bendición de Dios, cuando Dios envía su bendición a cada persona, hace 2 cosas suceden cuando Dios envía su bendición a nuestra vida. Número 1, lo primero que hace es neutralizar todas las maldiciones que venimos arrastrando de mi padre, de mi abuelo, de mi tatarabuelo y de así hasta Adán y Eva. Porque cuando nacemos venimos con todo ese paquete de maldiciones y de repente empieza a fumar, no sabes ni por qué, y resulta que pues tu abuelo era el que fumaba. Y de repente tienes falta de carácter, no sabes ni cómo tomar decisiones y resulta que tu papá era así. Y en fin, vienes con arrastrando una serie de maldiciones de terror. Pero cuando Dios envía su bendición, lo primero que hace es suspender, anular la maldición. Cuando una persona está maldecida, es una persona a la cual se le ha levantado un muro a su alrededor. No tiene salida, No hay forma de avanzar, limitado en su lugar, lleno de deudas, sin poder prosperar, miseria, pobreza, y no hay forma de salir. Estás bajo maldición. La segunda cosa que sucede cuando Dios envía su bendición a tu vida, no solo anuló las maldiciones en tu vida, sino que activa todo el potencial que hay dentro de ti. Cuando tú y yo nacimos, cuando tú y yo estábamos siendo formados en el vientre de nuestra madre, la palabra de Dios dice, vamos al Salmo 139, versículo 13. La bendición de Dios, entonces, número 2, activa el potencial que Dios puso dentro de ti. Dentro de ti hay potencial. Y ese potencial está frenado, está aplastado por las maldiciones. Cuando Dios envía su bendición, anula las maldiciones y activa el potencial. En el Salmo 139, versículo 13 dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. De aquí en adelante, cada vez que tú te veas en un espejo, vas a pronunciar este versículo. En vez de decir, ay, qué feo, ay, qué nariz, ay, qué boca tan fea tengo. En vez de decir, ay, qué horrible color de piel. En vez de decir todas esas tonterías que dices, vas a decir lo siguiente: Señor, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. ¡Wow! Señor, te pasaste conmigo, ¿eh? Y le vas a decir, estoy maravillado y mi alma lo sabe bien, muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mira lo que sigue, mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. ¿Cuántos de ustedes han dicho, ya no puedo hacer esto, ya no puedo hacer aquello, ya no puedo estudiar, no me puedo aprender nada, yo soy, no tengo nada, no tengo cerebro? Estás muy equivocado. Porque Dios dice aquí, cuando tú estabas siendo formado en el vientre de tu mamá, Dios estaba dentro del vientre de tu mamá, sus ojos estaban ahí viendo que tú fueras formado, y además tenía un libro, esta es la Biblia, pero Dios tenía otro libro que lo hizo antes de la fundación del mundo. Dios ya pensaba en ti, no en la masa de humanos, en ti solito, en ti solita. Dios ya pensaba en ti y cuando estaba pensando en ti, empezó a escribir un libro acerca de ti. Iba a tener esta nariz, iba a tener estos ojitos y le voy a poner unas pequitas y le voy a poner este pelo y a este no le voy a poner pelo. Y le voy a poner estos dones y estos talentos y estas características. Le voy a poner carreras profesionales. Este va a ser un médico, este va a ser un astronauta, este va a ser un pediatra. Empezó a pensar de ti, hizo todo un libro, de tal manera que cuando él... tú estabas siendo formado allá adentro en ese vientre de tu mamá, el Señor se aseguró de poner absolutamente todas estas cosas que Él pensó dentro de ti. Esto quiere decir que ni tú ni yo estamos vacíos. No hay nadie aquí tonto, no hay nadie aquí que no pueda concentrarse, no hay nadie aquí que no pueda salir adelante en la vida debido a todos los dones y talentos que Dios puso dentro de ti. Levanta la voz y di, ¡wow! Ahora, si no has hecho cosas y no has avanzado en la vida, no sé por qué. Algo se interpuso, a veces por flojera. Hola. Que no avanzas, que no aprendes. Entonces, todas estas habilidades, capacidades, talentos, dones, propósitos, ministerios, música, todo lo que Dios hizo dentro de ti, lo puso allá adentro. Y de acuerdo a lo que Dios le dijo a Adán y a Eva, me doy cuenta que Dios quería que el ser humano, todos nosotros, tuviéramos tres cosas. Número uno, que des fruto. Fuimos creados para dar fruto. Para que tengas visión y tomes dominio. Fruto, visión y dominio. Fruto, visión y dominio. Repítelo conmigo. Muy bien. Fruto, Dios te hizo para que des fruto. Cuando tú trabajas 15 días y te dan tu quincena, ¿qué cara pones? Te dan el mes. Lo malo es que ya te lo gastaste todo, ¿verdad? Cuando un arquitecto termina su edificio, cuando un pastor ve llena a su iglesia, ¡ay, qué lindo! Cuando un abogado gana el caso, fruto, fruto, fruto. Fuimos creados para dar fruto. Y para que esto pueda suceder, Dios tiene que enviar su bendición a nuestra vida y activarnos. Cuando Dios terminó, ¿se acuerdan allá en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 30? Génesis 1, 30, ¿qué dice? Génesis 1, 30 o 31, no me acuerdo cuál es. Este 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí, ¿qué dice ahí? Levanta la voz y di, eso me incluye a mí. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. No fue bueno, ay, bueno, está bueno, está bueno. No dijo así, está bueno, quedó. Esta muchacha quedó bien, aquel muchacho más o menos. No, dice que todo lo que Dios hizo, lo vio, lo revisó y dijo es bueno en gran manera. Cuando dice que es bueno en gran manera, quiere decir que puede llevar a cabo el papel para el cual fue creado. Ahora levanta tu voz y di, puedo llevar a cabo todo aquello para lo cual yo fui creado. Pero quiero que lo digan creyéndolo, porque así no. Levanta la voz y di, yo puedo llevar a cabo todo aquello para lo cual fui creado. Amén. Ahora dale un aplauso al Señor y dile gracias, Señor. Gracias, Señor. Esto quiere decir que tú y yo podemos llevar a cabo la función para la cual fuimos hechos. Cuando yo nací, me levantó la enfermera, me vio y dijo, este es varón. A las muchachas cuando las levantan y la ven que acaba de nacer, dije, esta fue niña. Eso quiere decir que yo como varón puedo llevar a cabo todas las funciones que puso Dios dentro de mí, algo así como la paternidad. Puedo ser papá, puedo ser abuelito. Tengo la capacidad como hombre de ser el hombre. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Número uno es la gloria de Dios. Puedo ser la gloria de Dios. Número dos, puedo ser, ¿qué más puedo ser? La cabeza. Puedo ser cabeza. Estoy capacitado porque soy hombre, varón. Estoy capacitado para ser cabeza, estoy capacitado para ser la gloria de Dios, estoy capacitado para ser proveedor, ¿qué más? Protector. ¿Cómo? Un varón temeroso de Dios, sacerdote, rey. ¿Cómo? Saeta. Un esposo bueno, fiel, trabajador, que le echa ganas. Entonces, cuando yo nací y cuando tú naciste, nos vieron y dijeron, sí puede. Porque Dios vio todo lo que hizo y vio que era bueno en gran manera. O sea, que puedo cumplir mi función. Este micrófono podemos decir que es bueno en gran manera. ¿Por qué? Porque está ampliando mi voz y me escuchan todos, allá arriba, acá abajo, por todos lados. Esa silla donde estás tú sentado en este momento, podemos decir que es bueno en gran manera. ¿Por qué? Porque no veo que nadie se haya, no se ha caído, no se ha roto, te está sosteniendo. Este techo es bueno en gran manera porque no se ha caído. ¿Sí? De esa misma manera, entonces, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu función? Y mientras más nos bendiga Dios, más seremos activados para dar fruto. ¿Quedó claro? Entonces, ¿en qué quedamos? Fruto, ¿qué más? Visión y dominio. Entonces ya vimos fruto, fuimos creados para dar fruto y estamos capacitados. La bendición de Dios nos activa. Y si tú todavía no sabes qué talentos, dones tienes o qué capacidades, la bendición de Dios este día te va a activar. El día de hoy vamos a orar para romper todas las maldiciones y desatar las bendiciones del Dios vivo. Amén. Entonces, número uno, fruto. Número dos, visión. ¿Qué quiere decir tener visión? Tener visión quiere decir ver en el futuro. De aquí a 5 años, ¿cómo te ves? ¿Dónde te ves? De aquí a 10 años, tienes que proyectarte, tienes que viajar a 10 años en el futuro y decir, voy a estar haciendo esto y aquello y más allá. Y voy a estar en tal posición y voy a hacer esto. Hay gente que no sabe ni qué va a ser el próximo fin de semana. Y tenemos que despertar como hijos de Dios y empezar a tener visión, empezar a sentir lo que otros no sienten, empezar a llevar a otros a lugares donde ya deberían de estar y todavía no están. Entonces Dios nos quiere llevar a otro nivel, a otra dimensión, a otra nación. Dios quiere darte mayor revelación de la palabra. Dios quiere desatar tu creatividad. Hola. ¿Saben qué veo? Que se necesita hombres verdaderos, llenos de Dios y llenos de conocimiento, no solo de la palabra de Dios, sino de lo que hay en este mundo, porque Dios necesita presidentes. Hola. Porque no cualquiera se puede subir ahí. Imagínate, uno solo puede echar a perder toda una nación. Entonces necesitamos realmente prepararnos. Necesitamos desatar nuestro corazón, desatar la presencia de Dios, desatar también nuestro cerebro y empezar a utilizarlo, porque Dios te hizo sumamente inteligente. No, no, no, no eres ningún tonto. Dios te hizo brillante. Entonces todo lo que Dios puso dentro de mí, necesito empezar a sacarlo. No hay peor cosa que se muera una persona y no hizo nada, no sacó nada de su vida. No lo intentó, no estudió, no se preparó, no hizo nada. Y cuando se está muriendo, empieza a pegar de gritos. ¡No me quiero morir! ¿Sabes quién está gritando todo eso allá adentro? El potencial. ¿Qué va a hacer con todo? ¿Qué va a hacer si Dios puso dentro de esa persona un tremendo escultor, un tremendo pintor? Dios hizo un descubridor de medicinas. Dios puso dentro de él tantas cosas, pero al morirse y no haber sacado nada, imagínate qué desgracia. Depositar tanta riqueza en una tumba donde ya no sirve para absolutamente nada. Dios puso dentro de ti cantos, Dios puso dentro de ti un gobernante, Dios puso dentro de ti un empresario, una empresaria. Todas las necesidades que tú tienes, la respuesta no están en Estados Unidos, ni en Europa, ni en no sé dónde. Todas las soluciones para tus problemas, Dios las puso adentro de ti. Sácalo. Te voy a decir algo muy importante. El tamaño de tu visión debe de ser del tamaño de tu Dios. Si el tamaño de tu visión no es del tamaño de Dios, tu visión es demasiado pequeña. Hola. Allá arriba, ¿me están oyendo? Dios nos debe de convertir en las personas, en activadores de otros. Gloria a Dios que alguien vino y me habló de Jesucristo. Gloria a Dios que le abrí mi corazón hace 46 años. Él entró, Él se sentó en el trono de mi vida, tomó las riendas y hasta el día de hoy Él está controlando mi vida en una forma extraordinaria. Él es el que arregla toda mi agenda. Visión. Nuestra visión debe de ser del tamaño de Dios. Entonces, fruto, visión, ¿y qué más? Dominio. Vámonos a Génesis capítulo 2, versículo 15. Génesis 2, 15. Me encanta la primera palabra. La primera palabra dice: tomó pues Jehová Dios al hombre. Lo tomó. Él viene y te toma. Y después dice: y lo puso en el huerto del Edén. Él viene cuando le damos el corazón, nos toma y nos pone en un lugar donde vamos a avanzar en la vida, donde vamos a prosperar en la vida, donde vamos a salir adelante en la vida. Nos toma y nos pone en lugares donde vamos a prosperar. Y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Para que lo labre y lo guarde, lo labre y lo guarde. Lo cuide. Mi pregunta en esta mañana es: ¿qué has hecho con tu jardín? ¿Qué estás haciendo con tu jardín? Levanten la mano todos los que no se han casado aquí. Levanten su mano, por favor. ¿Quién no se ha casado? Arriba, arriba las manos arriba. Quiero darte un consejo a ti que tienes la mano levantada, que no te has casado. Antes de casarte, no te fijes en los ojos azules que tiene. No te fijes en los músculos que tiene. Fíjate qué ha hecho esa persona con su jardín. Porque si no ha hecho nada con su jardín, tampoco va a hacer nada con tu jardín. Y el día que tengas hijitos, tampoco va a hacer nada con esos jardincitos. Es importantísimo que entendamos esto. Tomar dominio. No solamente debo de dar fruto, no solamente debo de tener visión, sino que tengo que tomar dominio. La palabra tomar dominio significa poner todas las cosas en orden en mi vida, restaurar todo a su intención original. Eso es lo que hace el Señor cuando viene a nuestra vida. Estás fumando, estás tomando, te emborrachas, andas de haciéndote loco con esta, con aquella, con quién sabe quién. No trabajas, no le echas ganas en la vida, no respetas a tus padres. Toda tu vida, el día de hoy vivimos en un mundo de puros zombies. ¿Qué quiere decir zombie? Un muerto en vida. O al revés, un vivo muerto. Se mueve, pero está muerto por dentro. Solo funciona su cuerpo y su alma. Su espíritu está muerto. Pero cuando viene el Señor a nuestra vida, Él nos restaura a la intención original. Dejo de hacer las cosas que me dañan, dejo de hacer las cosas que dañan a otros y empiezo realmente a levantar, a labrar y a guardar mi jardín. Entonces, restaurar todo a su intención original, esa es la voluntad de Dios para nuestra vida. Sacarle, ¿por qué puso Dios a Adán en el jardín? Para que le sacara el propósito, le sacara el potencial y le sacara el destino a ese jardín. ¿No crees que cuando Dios puso a Adán y a Eva en el jardín del Edén, los puso ahí para que se tiraran de vacaciones? No los puso en el jardín del Edén para turistear, no los puso ahí, tampoco los puso de luna de miel. Para dos cosas los puso, ¿para qué? Díganme. Para labrarlo y guardarlo. O sea, para él, este Adán tuvo que inventar una pala, un pico, tuvo que inventar todos los instrumentos porque el huerto no estaba ya como huerto. Lo puso en un terreno y tuvo que agarrar esa pala y meterle la pala y sacar y empezar a plantar, empezar a cuidar esas plantas que empezaron a crecer hasta que tuvo todo un jardín. Y la voluntad de Dios era que toda la tierra fuera un jardín. Pero mira cómo tenemos la tierra hoy. ¿Qué quiere decir labrar? Labrar quiere decir tomar un recurso, sea humano, sea dinero, sean dones, sea recursos naturales, como un terreno, por ejemplo, y debido a que le saco toda la basura, le quito todas las piedras, lo enderezo, lo aro, lo siembro, le pongo un sistema de riego, al rato tengo todo un jardín extraordinario. Al rato tengo algo que no existía, pero debido a que yo le metí la mano, empezó a existir. Entonces, la bendición del Señor en mi vida y en tu vida debe de regresar todo a su intención original. Debido a la bendición de Dios en mi vida, mis hijos van a ser bendecidos. Mis nietos van a ser bendecidos. Mis hijos van a decir, yo no quiero ser cola, yo quiero ser cabeza. Mi hijo, yo tengo tres hijos, una hija de 36 años y tengo dos hijos, un hombre y una mujer de 34, mellizos. Un día mi hijo vino conmigo después de que llegó de la escuela y me dice, ¿eso es lo que me dijo? Me dijo, papá, yo no voy a ser empleado de nadie. Ay, joder. A los 17 años empezó una compañía Él empezó una fábrica de alfajores. No sé si conozcan los alfajores. En Argentina venden los alfajores. Cuando vivíamos allá. Al rato vendió su compañía y empezó una fábrica de ropa. Que hasta el día de hoy tiene esa fábrica de ropa allá en Argentina. Y nunca ha sido empleado de nadie. La bendición de Dios, una de las cosas que hace es, te dice, tú no vas a ser cola, tú vas a ser cabeza. Tú no vas a estar por debajo de nadie, tú vas a estar encima solamente. La bendición del Señor nos va cambiando. Levanta tu voz y di, mis hijos no van a vivir del salario mínimo. Tenemos que avanzar, ¿sí? Entonces, esto fue con Adán y Eva. Vámonos ¿hasta qué horas tengo ahora? No me acuerdo. ¿A qué hora se van normalmente ustedes? ¿A las 2? ¿Qué horas son? Híjole, ¿a las 2? Pero son las 12:56. Bueno, Abraham, vámonos con Abraham. Ya vimos a Adán y Eva, cómo Dios los bendijo. Ahora vamos con Abraham. Vamos a Génesis capítulo 12, versículo 1 al 4. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham. Ahora date cuenta que aquí Abraham no tenía ni H. No más era Abraham. Pero Jehová le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Imagínate qué orden le dio Dios a este hombre. Vete de tu casa, vete de la tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te voy a mostrar. El tipo, ¿sabes lo que hizo? Agarró sus maletas, vámonos, Sara. Y se fueron. Porque mira los planes que tenía Dios para este hombre. Hasta ese momento Abraham era un perfecto don nadie. Nunca había hecho nada, nadie lo conocía, nunca había logrado nada. Versículo 2, mira los planes que tenía Dios para este hombre. Y haré de ti una nación grande. Y ahí viene, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, déjenme leerlo, yo lo leo. No me lo lean porque me sacan de onda. Otra vez, versículo 2. Haré de ti una nación grande. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Le voy a poner H. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El versículo 4 es extraordinario. Y se fue Abraham. Obediencia. ¿Quién era Abraham? Un don nadie. ¿De dónde vivía Abraham? ¿Alguien sabe dónde vivía Abraham? ¿Cómo se llamaba la ciudad donde vivía? Exacto, Ur de los Caldeos. U-R, Ur de los Caldeos. Ahí, ese era. Ur de los Caldeos era una ciudad idólatra. El papá de Abraham era un hacedor de ídolos y además adoraba esos ídolos. Imagínate agarrar un palo, darle cara, forma, brazos, manos, toda su cara, ponerle cara de yo no fui. Y luego hincarte a ese palo y decirle, oh palo, ayúdame. Eso es lo que hacía el papá de Abraham. Abraham hacía lo mismo que su papá. ¿Cuántos saben que la idolatría trae maldición? Atrae demonios. No estás adorando una mujer o un hombre, estás adorando demonios. Y esos demonios traen maldición a tu vida. Donde hay idolatría, hay maldición. Así que imagínate la maldición que había sobre la vida de Abraham. A ver, cuando Dios quiso a los animales, ¿a quién le habló? Cuando Dios quiso animales, ¿a quién le habló? A la tierra. Produzca la tierra las bestias del campo. ¿No dijo eso? Lean la Biblia, por favor. Cuando Dios quiso los peces del mar, ¿a quién le habló? A las aguas. Produzcan las aguas los peces marinos. Cuando Dios quiso las plantas, ¿a quién le habló? A la tierra. Produzca la tierra la hierba verde. Y la tierra produjo la hierba verde en masa. Los animales fueron creados en masa. Los peces fueron creados en masa. Pero cuando Dios quiso al hombre, ¿a quién le habló? El Padre le habló al Hijo y al Espíritu Santo, ya lo leímos hace rato, y les dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy tratando de decirte? Mira. Siempre me despierto. Un pescado no puede salirse del agua y decir: estoy harto de estar mojado. Se seca todo y se tira en la playa. ¿Qué le pasa a ese pescado? Se muere. Un árbol, por más grande que sea, no puede agacharse, agarrarse, levantarse las raíces y decir: me voy a venir acá junto al río porque allá está reseco. ¿Qué le pasa a ese árbol? O cualquier planta que saques de la tierra, ¿qué le pasa? Se seca. ¿Por qué? Porque dejó la fuente de donde procede. Una vaca, ¿qué hace todo el día? ¿Qué hace la vaca? A ver, dime. Todo el día está comiendo. Todo el día está conectada a la fuente de donde procede. Tú y yo no venimos de la tierra, ni venimos del agua, no venimos del aire, venimos de Dios. Dios es la fuente de donde procedemos. Por eso la Biblia te dice ahí las cosas que te bendicen, las cosas que te benefician, las cosas que te van a hacer prosperar. La Biblia te dice: alzad vuestras manos en el santuario. La Biblia te dice: pueblos todos, batid las manos y alabad a vuestro Dios. La palabra de Dios te dice: con pandero y con danza. Pero cuando tú dices: yo no levanto mis manos, yo no voy a aplaudir, menos danzar, ¿qué estás diciendo? Estoy muerto. No hay vida en ti. O sea que todo esto de la Biblia no es una cuestión de religión. Eso es lo que ellos hacen. Los pentecostales lo hacen. Ellos aplauden y danzan. No es una cuestión de pentecostales o de lo que tú se te imagine. Es una cuestión de obedecer a Dios. Y cuando tú obedeces a Dios, Abraham agarró sus cosas y se fue a donde Dios le dijo que se fuera. Es más, ni le dijo a dónde, no me dijo: agarra tus cosas y vete. Vete de ese mundo de idolatría en la que has vivido. Y voy a hacer de ti una nación grande. Vas a bendecir a todos los que pasen por tu vida. Vas a ser bendición, padre de bendición para todas las familias. Voy a bendecir a los que te bendigan, voy a maldecir a los que te maldigan. Y Dios lo hizo. ¿Hasta aquí me van siguiendo? Vamos al Salmo 115. ¿Puedes poner el Salmo 115, por favor? Yo no puedo ir entonces, yo no vengo del palo, yo no vengo de una pintura, yo no vengo de una estatua, yo no me puedo hincar ante el palo o la estatua o la pintura y decirle ayúdame por favor, ayúdame, porque dice aquí en el Salmo 115, ¿lo tienes? Salmo 115, me lo ponen por favor, versículo 1. Salmo 115, versículo 1, no estaba programado, no importa. Este es uno de los salmos más extraordinarios que hay en la Biblia y te muestra la locura que es la idolatría. Dice, no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes, dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Levanta tu voz y léelo conmigo, por favor. Versículo 4. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Y lo peor es el versículo 8. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. ¡Qué bárbaro! Entonces, pregunta, ¿de qué me sirve un ídolo? Tiene ojos, no te ve. Tiene piernas, no caminan. Tienen manos, no palpan. Tienen oídos, no te oyen. Tienen boca, no hablan. ¿Para qué sirve un ídolo, señores? Para atraer demonios y contaminarte totalmente. Entonces, Dios no te quiere limitado, ni en fruto, ni en visión, ni en dominio. Dios no te quiere limitado en pensamiento, ni en propósito, ni en potencial. ¿Sabías que tu potencial no tiene límites? Todo lo que puedes aprender acá, idiomas, carreras profesionales, empresas, ministerios, cuántas cosas en un, ¿cuánto medirá nuestro cerebro? Así más o menos. Todo eso cabe ahí adentro y mucho más. Y no tiene, esta computadora que yo uso tiene, nada más le caben 34 gigas nada más y se acabó. Si le meto 35, se tuerce todo y ya no sirve para absolutamente nada. Entonces Abraham obedeció a Dios, se rompió la maldición de la idolatría y pudo avanzar en su vida y se convirtió en padre de una gran nación. Ahora vámonos ya con esto termino, Israel, el pueblo de Israel. Israel ya llevaba 430 años en Egipto, viviendo como esclavos. Así está el mundo el día de hoy, esclavizado. Y una de las cosas que Dios activó cuando sacó a Israel de Egipto fue la bendición. Si tú te das cuenta, cuando quiero que te imagines lo siguiente. Imagínate, llega Moisés a Israel, digo a Egipto. Convoca a todos los líderes esclavos. Ahí están, todos juntos. Imagínate, les dice, mañana nos vamos. ¿Eh? ¿A dónde? Mañana nos vamos. ¿A dónde? No sé, pero nos vamos. Para allá. Ahora, imagínate esos líderes cuando cada uno de ellos regresó a su casa con su esposa esclava. Y la esposa le dice, ¿y qué quería ese señor? Que mañana nos vamos, dice. ¿Qué? A ver, señoras, ¿qué hubieran dicho? Llevamos 430 años de esclavos aquí. Hablamos como esclavos, nos vestimos como esclavos, tenemos esclavitos. Vivimos en una casa de esclavos. Dormimos como esclavos, despertamos como esclavos, morimos como esclavos. ¿Qué le pasa a ese loco? ¿A dónde nos va a llevar? No sé, dice que mañana nos vamos. ¿Y qué hay que hacer? Hay que conseguir una ovejita blanca. A ver. ¿Cómo que una ovejita? ¿No puede ser un gato? No, no puede ser un gato, tiene que ser una ovejita. Imagínate los gritos que había ahí. ¿Por qué no creas que llegó el Señor y dijo, mañana nos vamos, amada mía? Y ella dijo, amén. ¿Qué? No, pon los pies en el piso, date cuenta, la Biblia es igual que nosotros. Todos los que estuvieron ahí, igual a nosotros. Y los que hicieron caso, y los que obedecieron, consiguieron la oveja, la mataron, le sacaron la sangre, la pintaron afuera de la puerta, pasó el ángel de la muerte esa noche y no los tocó. Obediencia. Entonces la sangre del cordero rompió la maldición de la esclavitud. La sangre del cordero rompió la maldición de la esclavitud. Salieron, cuando salieron de ahí, llegaron al monte Horeb. Dios llamó a Moisés, Moisés se subió allá arriba, estuvo 40 días, 40 noches allá, bajó y traía las leyes. ¿Y qué hicieron las leyes con el pueblo de Israel? Les dieron una nueva identidad. Ya no se identificaban con la ley de Faraón, ahora se identificaban con la ley de su Dios. Y finalmente, en el libro de Números, capítulo 6, versículo 22, Números 6, 22. Mira lo que dice. Vámonos a Números 6, 22. El versículo 1 dice, habló Jehová a Moisés y le dijo, habla a los hijos de Israel y diles. A ver, perdón, estoy equivocado, estoy acá, ahora sí, 22. Jehová le habló a Moisés y le dijo, habla a Aarón, a tu hermano, y a sus hijos y diles. Aarón era el pastor de todo Israel y les dice, diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles, Jehová te bendiga, Jehová te guarde. Y le dio toda la bendición. Tuvo que juntar a todo el pueblo y bendecir al pueblo. ¿Por qué? Porque la bendición que hizo anuló las maldiciones que traían y activó el potencial sobre el pueblo de Israel, de tal manera que Israel se levantó a tales alturas En el tiempo de Salomón, dice la Biblia, que vino una reina, ¿la reina de dónde? De Saba, para ver si era cierto todo lo que se decía de Israel. Y cuando vino y vio las glorias de Dios en Israel, cuando vio la sabiduría del rey, ¿sabe lo que dijo ella? Aquí me quedo, aquí me voy a quedar. Entonces, número uno, ¿qué pasó con Israel? Lo primero que hizo el Señor, la sangre del Cordero, ¿qué hizo? Anuló la maldición de la esclavitud. Número dos, ¿qué hubo en el número dos? La ley, ¿qué hizo? Le dio una nueva identidad. Ya no se identificaban con la ley de este mundo, sino ahora con la de Dios. Y número tres, la bendición de Dios en la vida de Israel abrió los cielos y derramó bendición sobre ellos. Te quiero invitar en esta mañana que te pongas de pie. ¿Cuántos quieren recibir la bendición de Dios? Yo quiero la bendición del Señor. Piensa cómo te ha ido hasta el día de hoy. A lo mejor te ha ido re bien, ojalá, espero. Pero yo creo que nos puede ir mucho mejor con la bendición de Dios. Con tus dos manos levantadas hacia el cielo, voy a pronunciar la bendición de Dios sobre tu vida. Ya tienes la sangre del Cordero de Dios, ya rompió la maldición de la esclavitud, al pecado, a la muerte. Ya tienes la ley de Dios, la palabra del Señor. Y ahora vas a recibir la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. El Señor ponga su nombre sobre tu vida y te bendiga. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Bendito serás tú en la ciudad y bendito serás tú en el campo. Cada uno de tus hijos serán bendecidos. El fruto de tu vientre. El día de hoy el Señor bendice el fruto de tu trabajo. El Señor bendice tu alacena y tu refrigerador. Siempre vas a encontrar algo de comer. A partir de hoy, cada vez que salgas y cada vez que entres, el Señor te bendice. Tus enemigos van a venir por un camino, pero por siete caminos diferentes van a salir huyendo de delante de ti. Con tus manos bien levantadas, el Señor bendice todo aquello que tú toques con tus manos. Ahora asienta bien tus pies. El Señor bendice a México en cada paso que tú des. Cada paso que tú des vas a ir anulando maldiciones y desatando bendiciones del cielo. Esta mañana el Señor te confirma por pueblo santo suyo. Todos los que te rodean van a ver que la bendición de Dios está sobre tu vida y te van a respetar. Shh. Todos los que te rodean van a ver que el nombre del Señor es invocado sobre ti y te van a respetar. El Señor te va a hacer sobreabundar en bienes en este país que Dios te ha dado. El día de hoy se abre arriba de tu cabeza el cielo para darte y abrir su buen tesoro sobre toda obra de tus manos. A partir de hoy vas a prestar y no vas a pedir prestado. A partir de hoy el Señor pone en tu vida el deseo de ser cabeza, nunca más cola. Pone el deseo en tu vida de estar encima y no más debajo. Si tú obedeces los mandamientos del Señor, si tú obedeces los mandamientos del Señor, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén.